Así que maltio chiwet katat khanan sho hita tabekh chiwe arab kamik shkhak am big un programa mas resle voces sin fronteras subinam y le radio no ibal estéreo kamaltio shikh chiwe pa jueves chiwa kostali hibuk mach shkhayo we de lo contrario la intención chike le chi il sha ke shkan educar o wale radio mejor dicho con educar o cochot le comunidad hawashtag le tik shatahik a veces copante ku katamatah rajuashik katamah le kaderechos hachinta jostowik juntir y conojil maltio shiwet y nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias, Nojibal Estéreo, y nos despedimos de este programa Voces sin Fronteras. Muchas gracias.